Bueno, y con esta sintonía vamos a dar paso a Óscar Aranda de Laurogeita Hamazazpi Irratia. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Bueno, ¿y con qué temas nos vienes hoy? Bueno, pues hoy queremos comenzar hablando de Archanda, del vertedero que quieren construir en Archanda y sobre todo del pleno que va a haber mañana, que habrá mañana en el Ayuntamiento de Bilbao, de la moción que va a presentar la plataforma Archanda Parque Bai en contra del plan presentado por la empresa Perris Recycling para la apertura de un nuevo vertedero en Archanda, en una parcela colindante pues, al viejo vertedero que está ya en desuso. En la moción se denunciará la falta de transparencia en la tramitación del proyecto por parte del Gobierno vasco, lo que pone en cuestión el ejercicio de los derechos que las vecinas y vecinos de Bilbao, municipios colindantes y de las propias administraciones locales para defender pues, sus legítimos derechos. Archanda pues, es la muga bilbaína en su vertiente norte y desde siempre pues, ha sido una zona de esparcimiento pues, junto con el Pagasarri y toda la zona de Pagasarri, Arnotegui y demás en su vertiente sur pues, que rodean el valle donde está instalado Bilbao con la ría pues, por el medio como eje vertebrador. Bilbao no es precisamente una ciudad con muchas zonas verdes, aunque en los últimos años pues, ha intentado paliar esta situación y al menos tanto Archanda como Pagasarri pues, han servido pues, para salir de la ciudad y en 15 minutos pues, encontrarse en pleno monte, ¿no? Pero tanto la vertiente sur, donde se ha hecho un destrozo importante al lado del Pagasarri en Bolinchu, con la construcción del tramo de la Supersur que conecta con la 68 y que está previsto, bueno, que se inaugure la semana que viene, creo que el miércoles que viene, como en la vertiente norte, en Archanda, donde ahora hay otra amenaza medioambiental, pues con la creación de este vertedero. Para la plataforma Archanda Bai, en la moción de mañana cuestionan pues, la apertura de este nuevo vertedero, porque dicen que además va en contra de las políticas del propio ayuntamiento en favor de promocionar la economía circular, el reciclaje, la reutilización y la generación de cero residuos, que sería pues, el objetivo último que a corto plazo, como se está haciendo en otros muchos sitios. Como dicen, no facilitar la apertura de nuevos vertederos y apoyar los proyectos industriales para la recuperación y el reciclaje de estos residuos es la mejor política para llegar al objetivo de cero residuos y también impulsar el proyecto de recuperación ambiental del antiguo vertedero de Archanda y tramitar el plan especial de Archanda que está todavía por definir, aunque ya hay algunas cosas que están haciendo y que aspira a revitalizar esta zona de esparcimiento y ocio de la población bilbaína. Bueno, pues junto con esta moción esta moción de mañana, 30 de marzo, pues el jueves mañana, pues también se va a hacer una, pues bueno, pues la plataforma Archanda Bai, Archanda Parque Bai, se realizará, bueno, pues van a hacer una concentración en las escalinatas del ayuntamiento, pues a las 6:30. Vale, esto por un lado. Ahora hablamos de hecho, porque el pasado sábado se manifestaron en Getxo unas 3.000 personas, una importante manifestación de 4.000 personas en un pueblo, es un pueblo grande como Getxo, que tiene 80.000 habitantes así, pero es una manifestación importante, 3.000 personas, que recogiendo pues, la convocatoria realizada por la plataforma ADIEPO Alerta PGU, que se opone pues, al Plan General de Ordenación Urbana, diseñado y aprobado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Getxo, porque supone dejar en manos de especuladores, con sus palabras, la planificación urbana pues, del tercer municipio de Vizcaya por número de habitantes. Este PGU ha aprobado, aunque todavía está abierto al plazo de alegaciones, parece ser que se han presentado unas 2.000 alegaciones, pero todavía no hay ningún tipo de respuesta por parte del ayuntamiento ante estas alegaciones, implicaría la construcción de 4.600 viviendas en una zona rural de Euskaldun, ¿no? Como comentan desde esta plataforma ADIEPO. Desde la plataforma dicen que no están en contra de la planificación urbana, que es necesaria, pero la construcción de tantas viviendas y encima sin ningún tipo de protección, teniendo en cuenta el enorme número de viviendas vacías que hay en la actualidad en Getxo, bueno, pues que no, que dicen pues que no es, que es una, bueno, hasta que ni utilizan, es una burrada el hacer este tipo de planteamiento en el PGU, en el Plan de General de Ordenación Urbana. Además dicen que el PGU solo plantea construir viviendas sin tener en cuenta el entorno natural y la protección necesaria que necesita, ¿no? Vale, pues eso en Getxo, esta manifestación que hubo. Y ahora, pues, en Erandio también tiene una convocada, una manifestación el 1 de abril, este sábado 1 de abril, donde también pues sus vecinas y vecinos se están oponiendo a planes urbanísticos que suponen un destrozo medioambiental, el caso de Tartanga, el caso de, bueno, pues algunos ejemplos que hay, donde pues asociaciones vecinales se están oponiendo a planes urbanísticos y que encima, pues, que comentan pues que tiene una dudosa rentabilidad social, ¿no? Pero bueno, esta vez queremos centrarnos en hablar de una zona, de una agrupación de casas, Astika Ría, que está amenazada pues por los intereses especulativos de la empresa La Partain, y también que por detrás está el PNV, como no, y el apoyo del Ayuntamiento de Erandio, que la gente que vive en estas casas pues tiene la orden de desalojo para el 30 de marzo, para mañana mismo, ¿no? Hace un mes recibieron la notificación de que en un mes, que se cumple mañana 30 de marzo, pues que tenía que desalojar esta agrupación de casas donde viven, ¿no? Llevan viviendo en Astika desde hace 16 años, logrando crear pues un lugar de encuentro y socialización, además de que vivan allí, que es su vivienda, un espacio de experimentación, como comentan, de experimentación, aprendizaje y crecimiento colectivo, en unos caseríos que han estado ahí desde el siglo XVI. O sea, están preocupados de investigar o estudiar la historia de estas casas, y bueno, hay constataciones de que desde el siglo XVI pues las casitas de Astika pues que ya existían, ¿no? Hace 16 años entraron en estas casas que estaban en las ruinas y las han ido reconstruyendo y cuidando y dándoles uso. Además, pues han sido múltiples las iniciativas, jornadas y encuentros colectivos que se han realizado en este espacio, que como decíamos, además de vivienda, pues cuenta con un espacio grande pues para conciertos, jornadas y demás. Y bueno, y para hacer frente al desalojo, pues han iniciado una campaña que esta semana pues se concreta en la concentración de mañana a las 11 ante el Ayuntamiento de Erandio, y el 1 de abril, el sábado también, en la manifestación a las 12 y media, pues desde la parada de metro de Erandio. Vale, pues para acabar tenemos un pequeño detalle de esto de las subidas de sueldos que se hacen alcaldes y alcaldesas en algunos municipios. Muchas veces las legislaturas, ahora que estamos ya en periodo preelectoral y que dentro de dos meses va a haber elecciones, muchas veces los primeros plenos, cuando se ha constituido la nueva corporación municipal, incluyen en muchos casos la subida, porque piensan que cobran poco, alcaldes y alcaldesas y concejales, y implica la subida de sus sueldos, aunque en otros casos también, como hemos visto en estos cuatro años, pues también implica que mucha gente entra una nueva corporación y se bajan los sueldos. Pero bueno, en este caso hacemos referencia a la subida del sueldo de la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo, bueno, pues que sea en el último presupuesto municipal incluye una subida de su sueldo de 3.800 euros, presupuesto que también, este último presupuesto, con esta subida de sueldo de la alcaldesa, pues también contempla una partida de 960.000 euros para ayudas de emergencia, partida que lleva congelada desde hace 10 años, y aquí no hay subida de ningún tipo. Claro, ¿por qué se ha subido esos 3.800 euros? Bueno, la subida de la inflación, la carestía de la cesta de la compra, pues se ha tenido en cuenta pues para esto, ¿no? Para subir el sueldo de la alcaldesa, que pasará a cobrar 96.000 euros al año. Mientras, pues, para hacer la comparación, en gran parte de los conflictos laborales que siguen habiendo en Vizcaya y que semanas atrás hemos ido comentando algunos, pues están pidiendo exactamente lo mismo, la subida de su poder adquisitivo de sus sueldos para hacer frente pues a la inflación que bueno, pues que está rompiendo muchas economías familiares con esta carestía del precio de los alimentos y de otros bienes. Como decía la Polla Records, como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestros sueldos, como segundo bajaremos el de los demás, ¿no? Bueno, pues esta canción, que se hizo hace 40 años, sigue estando en total vigencia, ¿no? En la actualidad, a la hora de, bueno, de aprobar los presupuestos municipales. Pues nada, con este detalle último, bueno, estos son los temas que teníamos pensados para hoy. Vamos un poco a agenda, ¿vale? Sí, sí, sí. Pues en agenda, mañana hay una concentración en Baracaldo convocada por Kakitzat, la coordinadora antimilitarista Kakitzat y Arquitan, pues para dar comienzo a la campaña contra el gasto militar y para hacer objeción fiscal al gasto militar a través de la declaración de la renta. Bueno, también el MOC y otros colectivos han iniciado esta campaña y que, bueno, pues en otra semana seguramente lo volveremos a comentar. Son unas, el año pasado, por ejemplo, son unas 300 personas las que hacen este tipo de desobediencia civil, que supone pues en la declaración de la renta incluir que con los nuestros impuestos, pues que estos colectivos que no quieren que se utilice su dinero pues para engordar el gasto militar, y por eso hacen esa objeción fiscal al gasto militar. Vale, otras iniciativas. El viernes la iniciativa Euskal Herria, Arrera Herria, se concentrará en varias localidades de Euskal Herria, y en concreto la convocatoria de Bilbao es a las 5:30 desde Diputación. Mañana en Sirica es la presentación, hay una presentación de un libro, Malditos de Tierra y Mar, Comunidades y Resistencias contra la Explotación Colonial, va a ser a las 7 en este espacio que está en la calle Ronda número 12 del casco viejo de Bilbao. Y nada, y de Lubaki Agenda, pues igual destacamos pues a unas jornadas que hay en Sukabi, que es un local alternativo que hay en Ocharcoaga, y que bueno, que celebra su, no sé si dice 15º o 15º aniversario. Y bueno, y nada más. Bueno, pues lo único, lo que comentamos semanalmente, en Lubaki Agenda, toda la información de todos los espacios de alternativos, Gasteche, centros sociales y demás, de todo el Bilbao metropolitano, y que al mediodía o a media tarde lo suelen actualizar con todas las actividades que va a haber durante toda esta semana. Vale, pues aquí dejamos también estas notas de agenda. Y muchas gracias, Óscar. Te escucho bajito, pero bueno. Bueno, pues nada. Nada. Pues hasta la semana que viene o cuando sea. Eso es. Bueno, es que ricasco, Óscar. Vale, agur. Agur.